Voy a decir lo que quiero. Que no escucha todo lo el que programa. Quiero, voy a decir. Están atacando. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Yo no sé, yo creo que voy a empezar a aprender a tocar la guitarra, voy a hacer clase de solfeo, no sé qué voy a hacer con mi vida. Estoy realmente ya de mal en peor. No me gusta, no me gusta lo que estoy viviendo. Fue una puñalada en el pecho. Sí. El levantarnos esta mañana y encontrar eso en la computadora. El mail. Estás hablando del mail. ¿Y de qué otra cosa puedo estar hablando? Y sí. Qué tristeza. Del procesador 21.4 no creo que me estés hablando. No nos pueden echar así. Con todo lo que hemos laburado. Todavía no nos han echado. Con todo lo que hemos transpirado la camiseta. Por esta radio. Yo... Así se termina. Así se termina todo. Así era el final. No se termina hasta que se termina, compañero. Y por eso, hoy creo que se terminó. No, porque... Porque también... Hubo quienes supieron darnos el soporte, el resorte que amortigua los golpes. ¿Quién nos dio? Nos mata, con ese mail nos mató el varilla. ¿Cómo nos va a decir todas esas cosas del programa? ¿Nos están saluchando el piso? ¿Nos quieren echar? No sé si nos quieren echar. Tampoco tergiverse, compañero. Pongamos optimismo y recuperación. Yo voy a aprender a tocar la guitarra. No. Ya está, ya. La semana pasada. Para mí el problema sos vos. La semana pasada te echan de un lado. Vení acá, te echan de otro. No, nos echan. Porque ya lo que está cerca tuyo es automáticamente sin trabajo. De un huevo no nos echaron todavía. Pero estamos ahí ya. Estamos al límite, sí. Sí. Pero fue feo como me echaron del otro trabajo. Yo venía bien. Hay que hablar con alguien. ¿Sí? Sí. Pero, bueno, esperá. ¿Está? Hoy hablamos... No, escuchá. Hoy hablamos con el Pablo. Sí, pero hay que seguir hablando con gente. Bueno, pero hoy hablamos con el Pablo. Vamos a mostrarle a la gente lo que nos dijo el dueño de toda esta multinacional, que es un huevo, sobre este programa. Vamos a mostrarle para que escuchen la reunión de producción cuando hablamos con Pablo. Que escuchen el audio, que está grabado. ¿Por qué vas a revelar las internas? Porque sí, porque tiene que saber la gente, tienen que saberlo. Para que nos apoyen en este momento. Yo no puedo más, ya. No puedo más. Pablo no, Pablo está full, es verdad. Pablo está full, loco. Dijo, no seas malo. Hoy cuando habló con nosotros dijo que no siempre escucha el programa. Si tenemos ahí Es la luz. Varilla, ¿quién es Varilla? ¿Quién es Varilla? ¿Varilla es el que nos quiere censurar? Vamos a pasar el audio. ¿Varilla nos quiere censurar? Vamos a pasar el audio del Pablo. Vamos a pasar el audio del Pablo para que la gente escuche lo que nos dijo el Pablo. Vamos con el audio. ¿Hola? ¿Hola, Pablo? ¿Sí? ¿Qué tal? Santiago de Parió la Abuela. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien. Estoy acá con Emiliano. Bien. ¿Tenés un minutito? ¿Querés una pregunta? Sí, no hay ningún problema. Te iba a preguntar porque nos mandó un mail el Varilla de los programas. Dice que ahora se armó, está más complicado para mandar los programas. Sí, él necesita que se lo manden determinado día, me dijo. Ajá. Básicamente por eso. Está. ¿Y vos has escuchado los programas? ¿Cómo está saliendo para ir a la abuela? ¿Venimos en ascenso? A mí, yo no, últimamente no lo he escuchado, lo voy a descargar para comentarles, pero a mí me gusta mucho la onda, no sé cómo estarán, pero... Pero me parece que está buenazo, lo hacen simple, lo hacen lindo. ¿Cómo está para venir de invitado un día? Ah, estaría bueno, me tendría, justo esta semana estoy regalado, pero otro día estaría buenísimo. Está, está. Me la estás tirando para el córner, Pablo. Esta semana estoy hasta el domingo, estoy hasta la garganta. No, pero está. La semana que viene, la otra, estoy... Está, hablamos pa más adelante. Dale, cuando quieran. Ahora lo llamo al varilla a ver qué dice. Ah, genial. Te tuvo medio intimidante el mes del varilla. Ah, sí, lo pinchó lindo. Sí, no, está pinchando. No nos querrán cerruchar el piso, ¿no? Se pone nervioso porque tiene que trabajar todos los días para la radio, ¿viste cómo es? Entonces me dice que está todos los días fijándose a ver si alguien le mandó algo. Entonces creo que lo que me dijo que le iba a pedir es que se lo manden todos antes de determinado día. Si no, se le en las horas en armar la radio, digamos. Sí, ahora lo llamo para hablar un rato. Hola. Bueno, Pablo. Bueno, viva la solución Darab. Dale. Y la enciclopedia, dale. Abrazo. Bueno, dale, chao. ¿Qué dijo el último? Sí, entendí. Imponente, ¿cómo nos da para adelante? Claro, mano. Es que no nos escucharon todavía. No, y aparte que... el palo no viste que como dijo que no escucha siempre. Está siempre escuchando el programa. Sí, para mí es que hablé con el varilla. ¿Y lo llamamos, sí? Con el respaldo este que tenemos acá, de este lado. Para mí que sí. Lo llamamos. Lo llamamos al varilla y ya está. A ver qué dice. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo a la orilla. Vamos a llamarlo ya, vamos a llamarlo acá en vivo. Hola. Hola, varilla. Sí. ¿Tenés un minuto? Sí, quiero hablar. Estamos saliendo en vivo en Parió la Abuela, buenas tardes. Ah, ¿qué? ¿Está bien? Vení, dale. Acá estoy con mi coproductor Emiliano. ¿Cómo andás, Marilla? ¿Todo bien, Santiago? Bien, bien. Dime, ¿qué comentás? Te estamos llamando acá en vivo, Marilla, porque recibimos tu mail. Un mail sumamente agresivo en el que nos está parece que nos está cerruchando el piso, tránsito lerdo. ¿Está quién? Tránsito lento, se nos viene cerruchando el piso. Entonces queremos confirmar aquí en vivo para todos nuestros oyentes si realmente es así, varilla, que vos no querés echar del aire de la radio de un huevo. Igual esto yo te diría que lo van a tener que conversar con mis abogados. Les va a estar llegando una carta y no se olviden de quién arma la grilla, ¿no? Después. Mirá, varilla, la verdad que esto salga al aire. Pensé que ibas a tener un poco más de autoridad para decirnos en vivo los mismos improperios que nos dijiste por mail. Porque esta mañana cuando nos levantamos y abrimos el mail como todos los días produciendo el programa desde las 6 de la mañana, laburando sin parar, qué injuria. Y encontrar todo esa sarta de insultos de tu parte. Sí, lo que pasa es que vengo mal dormido, pero ya te digo, lo vamos a tener que conversar con mis abogados y te dejo después el número por interno. Muy bien, te vamos a pasar ahora con nuestra productora. Ahora, acabamos de hablar con el Pablo antes de llamarte a vos. Y ¿con quién? Con Pablo, Pablo Aguirrezaba, el amo y señor de todo esto. No lo conozco el señor. Y sería bueno que converses con él, porque dijo que Parió la Abuela, hoy por hoy es el programa que viene sosteniendo Radio Un Huevo. Sí. Y que no puede salir, que no, él no deja de escucharlo. Se lo baja, tiene todos los programas en el MP3, está todo el día escuchando. Dice que no paran los semáforos y pone el CD con Parió la Abuela grabado. Así que no sé qué va a hacer Varilla si esto se torna una polarización entre Parió la Abuela y Varilla. Y esto vamos a tener que conversarlo, ya te digo, con abogados y lo definiremos en tribunales como dos personas de bien que tenemos que defender nuestro honor. Muy bien, lo último que te voy a decir, Varilla, es que este es el segundo trabajo del que lo echan a Santiago en esta semana. Ya lo echaron de uno que tenía y ahora vos lo echás de este. ¿Qué querés, que el tipo que caiga en un pozo y no pueda salir depresivo? Ya no sabemos cómo levantarlo. Ya no puedo ni hablar, ya. Es que a mí me dijeron, sí, aprovechá echarlo ahora, me dijeron. Porque es el momento, lo agarrás ahí en el piso y es el momento de pegarlo, me dijeron. Mirá que va de todo. Haciendo leña del árbol caído. Bueno, pero Varilla, vos no le hagas mucho caso a este loco. Porque mirá, yo quiero seguir. Me parece que estamos haciendo un buen trabajo. Vos sos un atrevido. Vos sos un atrevido, hermano. ¿Qué estás diciendo? Yo no puedo. ¿No le vamos a llamar a echarle el peso a Varilla? Pero no puede ser que hagas las cosas así, hermano. A mí ya me echaron de un trabajo, yo no puedo seguir que me echen de todos lados. Bota, yo me voy de este estudio, seguí hablando vos, entonces. Perdoná, Varilla, seguimos hablando en interno, porque no puede ser esto. Abrazo. Hola. Se fue y volvió. ¿Volviste, Varilla? Volví. Sí. Ahí estás, sí. Sí, te quería pedir disculpas, porque no puede ser que me echen de todos lados. Nosotros vamos a mejorar, loco. Y bueno, veremos cómo se soluciona esto, cómo dirimimos esto en los siguientes días. Bueno, hablamos entonces, Varilla. Dale. Bueno. Hasta luego. Abrazo. ¿Terminaste el cabuteando, no? No me pueden echar de todos lados, hermano. Pero terminé el cabuteando, no, al hombre. Hay que cuidar el trabajo. Yo saco, no, así no puedo. Yo vengo, saco la cara por este equipo. Hay que cuidar el pongo trabajo. Pongo los puntos sobre las IE. Sobre las IE los pongo. ¿Está? Pongo los puntos sobre las IE. Vengo acá a defenderte, a luchar por el pan de tu familia. Por el pan de Peter Kings, que se vino de Estados Unidos y anda desocupado ahí, caminando. Pero vos tenés trabajo, yo lo único que tengo ahora, acá. Y te diste vuelta acá adelante. ¿Y qué? Ahora yo quedo pegado. ¿Ahora quién van a echar? ¿Me van a echar a mí? No, yo pongo la cara por parir a la abuela. Va a ver, esto va a salir para adelante. Esto se viene, ya tenemos Facebook. Tenemos bomba. Ya tenemos Facebook. Pueden buscar en Facebook, parió la abuela, esto es un boom. Lo que no tenemos son abogados. Bueno. Ah, ahora sí. Bueno, ¿vos hiciste derecho? ¿Eh? ¿Vos estudiaste derecho? No, ¿qué pasó? Precisamos un abogado. ¿Qué pasó, muchacho? Llamamos a Alvarilla recién. Sí, y parece que estamos mal, estamos liquidados. No sé en qué situación estamos. Yo creo que hasta que no aparezcan las próximas encuestas. No sé bien la... ¿Qué encuestas? ¿Qué estás diciendo? No te veo bien. ¿Qué estás diciendo? No, estás caído en un pozo. ¿Qué te pasa, loco? Que el otro laburo también no... Sí. Lo echaron de la semana pasada, lo echaron del otro. ¿Qué pasó en el otro? ¿No rendiste? No, rendí sí. ¿Y? Eran 3 meses a prueba y no pasé la prueba. ¿No pasaste la prueba? ¿Por? No sé, pero está el jefe y dice que... ¿Vamos a llamarlo? Sí, está. No. Sí, está ya así. lo llamamos a uno de los jefes, Alvarilla. Ahora vamos a llamar al otro, que te echó. Ya lo alcahueteaste, Alvarilla. Me dejaste pegado. Pegado. Se está hundiendo y no se está hundiendo con él. Exactamente, nos estás hinchando hasta el fondo de tu pobreza laboral. Pero esto era importante para nosotros también. Estás escuchando un huevo radio. unhuevoradio@gmail.com. Voy a hacer lo que sea necesario, compañero, porque a mí nada me golpea, porque yo me caigo y me levanto, porque con los codos y mordiendo con la dentadura me subo a la montaña. Así se habla, loco. Así se habla. Ya te imagino imprimiendo currículum y saliendo a tocar puerta por puerta, a golpear los comercios, todo, para tratar de poder llevar el pan a tu casa. Así se habla, como un hombre de familia. Sí, pero... Que ya imprimiste los currículums, ya tenés la idea, ¿qué va a hacer? Bueno, hay otros procesos también que estaba tratando primero. ¿Qué proceso? No, estaba llamando por teléfono para averiguar primero con el... A ver, porque hay agencias, parece que hay... No sé si... Una agencia va a llamar. No, voy a preguntar números para que me digan el por Ministerio teléfono. De Trabajo. El Ministerio de Trabajo me puede conseguir. Por teléfono va a conseguir trabajo. Por teléfono no, puedo averiguar información que me... Vos no querés trabajar. Eso es lo que no quería. Vos sabés que yo no aguanto más esta falta de respeto constante en este programa. Sí. Vos sos un atrevido. ¿Pero qué querés, que te venga a buscar? ¿Baraybar acá? ¿Baraybar? Ah, ¿quién es Baraybar? ¿Cómo que no es Baraybar? ¿Quién es Baraybar? Ministro de Trabajo. Oh, oh. ¿Qué querés, que te venga a buscar acá y te lleve a trabajar? ¿Qué querés? Baraybar. Soy el ministro de Trabajo. ¿Qué Baraybar, lo mío? Oh, ¿qué barbaria si te consiguió trabajo, Baraybar? Bueno, ¿y qué va a hacer? A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Dale. Yo estoy acá. Te voy a ver cómo conseguís trabajo, a ver que le va a dar una clase a los desocupados, a ver cómo pueden. Y sí, si usted es desocupado puede escuchar este programa y puede ver cómo son los procedimientos para ocuparse. Bueno, muy bien, muy bien. Podés comenzar en este instante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar al 122? ¿Eh? Es tu primer recurso. Todo lo solucionás con el 122. ¿Vos llamá, a ver? Llamá. No se metan que no le incumba y quédese, si no le gusta, se va. Buenos días, a la Victoria, ¿en qué la puedo ayudar? Hola Victoria, ¿a dónde tengo que llamar para conseguir trabajo? ¿Pero de qué? ¿Trabajo de qué? Y yo puedo... cualquier cosa puedo hacer. No sé... Ahora estoy desocupado. A ver, consultora no, ¿cómo es que se llaman las empresas? ¿O el Ministerio de Trabajo? Se me ocurre, sí. No sé. Hay... Yo le doy el número del Ministerio... Pero hay empresas que no me puedo... Colocación, se llama. Son empresas de colocación de trabajo. Sí. ¿Tendré suerte? A ver, aguarde. ¿Me podrán colocar en algún lado? Victoria, me dijiste, ¿no? Impresentable lo tuyo. Eso es para demostrar... ¿Cómo le va a decir si te pueden colocar? ¿Y cómo no? No, pero no tergiverse. Usted no. Usted se está yendo de la línea. Sí, es verdad. Lo que me apunta acá, el apuntador electrónico que tenemos. Me terminó cortando la mujer. Pero, ¿para qué quiero apuntalar acá? Que hay que caerse, pero levantarse. Si te cortan el teléfono, pero estás jugando. Llamar de vuelta. Esa persona está trabajando del otro lado del tubo y vos le estás llamando para hacerse. Porque quiero trabajar. Pero porque no, quiero trabajar. No, no aparece con tu actitud, no aparece. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento para decir que yo estoy. Y estás jugando, estás jugueteando ahí con la haciéndote el lindo. ¿Te quería hacer el lindo con la chiquilina? Yo con lo que voy a juguetear es con tu cara a piñazo voy a juguetear. ¿Qué vas a juguetear vos? ¿Qué vas a juguetear? ¿A quién le vas a juguetear? Llamate de nuevo ahí, a ver. Este es el mensaje que quiero a los oyentes. ¿Llamate? El mensaje para la abuela, yo pido a los oyentes que me escuchen a mí, porque el contrato ya lo firmamos y ahora tenemos que hacer el programa juntos. Pero llamá. Pero no, el mensaje para los oyentes es que si se caen, hay que seguir adelante, que hay que levantarse. Ya nos mandó el varilla, ya nos echaron ya. Sí. Con el mail ese. Si le cortan el teléfono, llamen de vuelta. Si el varilla no le da el programa, mándenselo de vuelta. Y si no, llámalo a Baraybar. Qué barbarie. Llamá otra vez al 122. Llamo de vuelta. Dale, ya que sos tan guapo. Puede ser monitoreada con el fin de mejorar la atención que le brindamos. Buen día, la Pierina. Pierina, recién hablé con Victoria, pero se cortó, no sé qué pasó. ¿Cómo me dijo? No, que recién estaba hablando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay problemas? Hola, no se escucha. Hola. ¿Ahora? Hola, sí. Ahora sí me escucha. Sí. Conseguimos en contacto. Recién hablé con Victoria, pero no sé, se cortó también, parece. Estaba averiguando porque quiero conseguir trabajo, estoy desocupado, me echaron la semana pasada. Sí. ¿A dónde tengo que llamar? ¿A dónde tiene que llamar? Para conseguir trabajo. ¿En alguna agencia de trabajo? Sí. Aguarde. ¿400? ¿Sí, un segundo? Sí. ¿400? 60. ¿60? 29. ¿29? Sí. ¿Ministerio de Trabajo? ¿Vos por las dudas no sabés de algo? Porque yo hago cualquier cosa, me revuelvo, cocino, lavo, plancho, soy plomero, soltero. No, la verdad que no. ¿Y por el diario? Sí, también he estado fijándome un poco, pero está brava la mano. Sí, está así. Bueno. Ahí es una agencia que digo, que dan todo tipo de trabajo, llame y consulte. Bueno, ya voy a llamar. Bueno. ¿No hay alguna vacante ahí en el 122? No, la verdad que esos datos nosotros no manejamos. Eso tendría que ir a la central de Antel, consultar. Ah, bueno. Bueno, Pierina, muchas gracias. De nada, buen día. Vamos a llamar a él. Vos, así no vas a conseguir trabajo, loco. Así no vas a conseguir trabajo. Dos apuntes te voy a hacer para tu próximo intento. Ya me lo decían desde niño. Perseveras y triunfarás. Sí, perseveras haciéndote el galán con las muchachas que te atienden. No te ha atendido un señor para ponerte en tu lugar, porque te hace el campeón. Estás llamando a pedirle, a mendigarle una migaja de pan. Le quisiste sacar el trabajo al final. Le preguntaste si en el 122 no hay lugar. Impresentable, y te viste así, soy un campeón, soy un galán. Soy un galán. ¿Qué sabés vos? Soy un galán de pico y pala. Eso es lo que sos. ¿Qué sabés vos de la semiótica del habla? ¿Qué semiótica, hermano? Anda a imprimir un currículum y a golpear puerta. Ya. ¿Por qué no vas como cualquier hijo de cristiano? Salí a la calle, hermano, a buscar el pan. Porque a trabajar, hermano, por el sueldo mínimo, hermano. Porque estamos en el 2009. Ah, compañero. Y se consigue trabajo por teléfono. Usted está atrasado en el tiempo, compadre. Va a llamar a una empresita de esas de las que te consiguen. Y claro. Empresita que consigue trabajo. Y sí. Te vienen a buscar a tu casa en un remis y te llevan. No, te llevan, te llaman. Te lavan, te bañan. Te todo. Llaman, te avisan por teléfono. No sé, no, llamá, a ver, no sé. Yo nunca he visto cómo es el proceso. Llamá, a ver. Bueno, mira. ¿Quién va a pagar el teléfono? Porque vos no. Mira y aprenderás. Bueno, llamá decía. Tranquilo. Llamá tranquilo, a ver. Manpower, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Carolina, habla Santiago, un desocupado más. Sí. Mirá, yo estuve trabajando una semana en el Canal 12, me echaron. O no pasé la prueba, mejor dicho. Ahora estoy en un huevo, revista, en un programa de radio. Y también nos están por censurar. Parió la abuela, se llama el programa. Así que, no sé, quería ver si me podían ayudar de alguna manera. Porque voy en caída. Sí. En realidad te convendría registrarte a través de la página web. No sé qué tipo de trabajo estás buscando tú. Y de todo, hago. Soy periodista, ¿no? Está, a través de la página web te tendrías que registrar, que es www.manpower.com.uy. ¿Manpower? Sí. M-A-N. Ahí está, Manpower. El poder del hombre. ¿Cómo? El poder del hombre. Ahí está. .com.uy. ¿Y hay vacantes para periodistas? ¿Se necesitan periodistas en este país? Creo que, o sea, si está buscando exactamente eso, me parece que acá no vas a tener suerte. Pero puede ser de otra cosa, digo. Ajá, y... O sea, tú ya quedas en la base de datos y ta, en base a lo que más o menos los estudios que tú tengas, lo que tú sabes hacer, ellos, digo, de acuerdo a los trabajos que van surgiendo, se van fijando más o menos si se adecua con tu perfil y en el caso que surja algo te llaman para entrevista. Está, porque yo tengo un perfil, digamos, no sé si si me mirás de reojo soy lindo, pero ya la nariz creo que me resulta un poco incómoda. Bueno, no creo que se fije mucho en eso. Pero vos sí, por eso quiero decirte. Un cafecito, ¿no? ¿No podríamos tomar un cafecito? ¿Vos estudiás, trabajás? ¿Qué haces? ¿Qué me estás diciendo? No, para tomar un café un día. No, gracias. Bueno, entonces nos estaremos comunicando a la brevedad. ¿Qué me estás diciendo? Te dijo. Impresentable ya lo tuyo. Yo no voy a dejar que vos... Que vos me incidas en mi estado, porque yo voy a conseguir trabajo. Pero no estás buscando trabajo, están creando mujeres por teléfono. ¿Por qué no vas a bolichear? Si querés mujeres. Nada, yo me voy. La verdad es impresentable tuyo. Hacé lo que quieras, hermano. Vamos a buscar trabajo en la calle, ¿eh? Yo te voy a mostrar, vamos a imprimir unos currículum. Ya está, ya. ¿Qué son? Mira esta. ¿Qué? Este programa. ¿Qué es eso? ¿Currículum? Y sí.